Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, cumpliendo con uno de los mandatos que tiene la institución, presentó su informe anual ante la legislatura provincial. Y tuvo características muy particulares la presentación de este informe, por su contenido en primer lugar, por la reacción del bloque oficialista que se retiró del recinto. Quien nos va a contar y nos va a dar detalles es precisamente la propia defensora rionegrina. Doctora Ana Piccinini, un gusto tenerla con nosotros una vez más. Gracias, Omar. Bueno, como bien lo dijo usted, nosotros todos los años tenemos que ir a rendirle cuenta a la legislatura de nuestra labor como órgano de control externo de la administración pública provincial en sentido amplio. Y bueno, este imboche un poco también ratifica el trabajo que venimos haciendo desde que nos hicimos cargo del organismo. Fue un informe muy duro, donde nosotros marcamos las deficiencias en la respuesta institucional del gobierno y en todos los ámbitos, obviamente con prueba fotográfica, con relevamientos realizados, tenemos kilómetros hechos, con mucha seriedad, con mucha documental que respalda lo que nosotros dictaminamos. Pero fundamentalmente lo que hicimos fue ratificar el hecho de que en Río Negro hay corrupción dentro del gobierno. Nosotros hemos hecho denuncias muy importantes que están ante los jueces penales con mucha prueba colectada y producida por nosotros. Y ahora no solamente el desafío grande, Omar, el desafío grande a partir de este año de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro es no solo la lucha contra la corrupción que consideramos existe en el gobierno de Río Negro y lo hemos probado, sino ahora contra la impunidad. Porque nosotros creemos y sospechamos que podría haber un pacto de impunidad entre el gobierno y algunos jueces. Y bueno, nosotros consideramos que la corrupción debe ser castigada y que la impunidad obviamente es un paliativo que hace que la corrupción siga, se profundice, porque mientras no hay castigo o no haya castigo, esto en lugar de mejorar va a empeorar. Así que ahora tenemos dos frentes, la corrupción por un lado y la impunidad por el otro, sobre el cual vamos a seguir trabajando con muchísimo compromiso. Bien, y los argentinos tenemos dolorosamente guardado en nuestra memoria consecuencias de lo que es la falta del castigo, ¿no es cierto? Cómo esto se expande luego en la sociedad y genera, lamentablemente, efectos perniciosos en todas las generaciones y en todos los espacios. Claro, porque, Omar, lo más terrible, obviamente, de la corrupción es que los dineros que están destinados para salud, para educación, para caminos, para puentes, para medio ambiente, se va al bolsillo de algunos funcionarios. Pero además corroe el sistema institucional, denigra las instituciones y inmediatamente genera falta de credibilidad, o sea, descreimiento por parte de la gente en las instituciones. Y bueno, imagínese que ese es lo peor que le puede pasar a un sistema como el democrático, que obviamente es falible, pero que bueno, es el único que conocemos y el que nos hemos comprometido en sostener. Y bueno, y esta falta de credibilidad también se está tornando en nuestro país algo natural, ¿no? Sí. O sea, existe el fenómeno también de la naturalización. Es decir, el ciudadano se ha acostumbrado a que los funcionarios hagan las cosas mal, se ha acostumbrado a que los funcionarios se hagan ricos. Ninguna persona que trabaja en la administración pública con un sueldo, por más bueno que sea el sueldo, se puede hacer rico. Pero bueno, la gente se acostumbró a que el funcionario público se haga rico y este fenómeno de naturalización también corroe el sistema. Y bueno, y me parece que hay que pelear contra esto. Porque las generaciones que vienen se lo merecen, porque tiene todo el sentido y porque tiene toda la, la justificación, ¿no? Tal cual. Aunque arriesguemos cosas en el camino. Sin duda. Bueno, descontamos que entonces la reacción del bloque oficialista fue la que fue, ¿no? Se retiraron del recinto, pero eso no es todo lo grave. No solamente se retiraron del registro de legisladores oficialistas. Cuando yo dije, bueno, ahora vamos a tratar la corrupción, después de haber hecho un diagnóstico acabado de todas las áreas del gobierno, de cómo estamos trabajando en cada una de las ciudades, porque las recorremos permanentemente, estamos gestionando en Buenos Aires soluciones para las ciudades, por ejemplo, el puente de los Molles en Pilcanilleu, que todos los años deja 70, 80 personas del otro lado del río durante todo el invierno, con 18 grados bajo cero, sin comida, sin médico, sin dentista. Bueno, y ese puente el gobierno nunca lo ha priorizado y lo estamos gestionando nosotros desde la Defensoría ya con un avance bastante importante por parte de Vialidad Nacional en acuerdo con Vialidad de acá de la provincia para empezarlo cuanto antes. Pero bueno, digo, después de haber hecho todo un diagnóstico, cuando entramos en el tema específico de la corrupción, obviamente se pararon y se fueron. Pero eso no es lo peor, sino que el primero, yo doy siempre los informes sin boche el último día de febrero, y el gobernador abre las sesiones ordinarias de la legislatura los primeros de marzo. Uh-huh. Bueno, el gobernador no solamente no contestó a ninguna de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, que si hubiera querido, hubiera tenido una gran oportunidad y un gran ámbito y un gran público para expresar sus contradicciones con la Defensora, fundadas, obviamente. Sí. Sino que me atacó, me llamó agorera, bueno, no sé cuántos calificativos denigrantes, denostándome como funcionaria, personalizándolo, cuando yo en realidad no soy Ana Piccinini, yo soy la Defensora del Pueblo y actúo de acuerdo a lo que la Constitución me indica que debo actuar. Uh-huh. Así que bueno, sobre llovido mojado, una gran decepción, pero bueno, el defensor del pueblo tiene que defender al pueblo, como dice Gordillo, el defensor del pueblo es el abogado del pueblo. Así que no hay mejor causa que la del pueblo para nosotros, y nosotros la vamos a defender a como dé lugar. Y si hay una realidad que constatamos nosotros, y ahora como se puso de moda, una realidad virtual en la que se mueve el gobernador, bueno, yo calculo que él tendrá la sanción y el castigo en las próximas elecciones, ¿no? Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto.